Estás escuchando La Colectiva 102.5. Compañeros, esto no da para más. Tenemos que tomar la planta y ponerla a producir. Así que hoy nos quedamos todos. Justo hoy tiene que ser. La colectiva cumple 10 años y hace una fiesta. Bueno. Bueno, vamos. Pero mañana todos acá, ¿eh? ¿Y ahora qué estamos esperando? ¡Nos vamos a la fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! Fiesta de la colectiva. 5 de noviembre, 21 horas. Anchorena 575, capital. Te esperamos. ¿Qué le está diciendo? Espera un minuto. En la tele no hay más espacio, va a tener que ser un programa de radio. Todos los lunes de 10 a 12 de la noche por Radio La Colectiva. La tertulia del fin. Desaparecidas en democracia. Florencia Penato, Inubiarte, Fernanda Aguirre. Las estamos buscando. Todas, a cada una. ¿Dónde están? ¿Dónde las esconden? Más de 500 mujeres desaparecidas. El nuevo comercio de esclavos. En la zona de la ya tristemente célebre triple frontera, Argentina-Brasil-Paraguay, un promedio de 3.500 niños, niñas y adolescentes sufren alguna variable de violencia sexual, incluida su explotación física en burdeles. Desaparecidas en democracia. Las estamos buscando. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas. Quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es paz. Un gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio. De todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer. Sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Conocimiento doble mano. ¿Doble mano? Sí, doble mano. Va y viene. ¿Por qué va y viene? Como un flujo. Al mismo tiempo. Te voy entendiendo. Claro, transita, recorre. Genera conocimiento con creatividad, genera puentes. A doble mano, se retroalimenta. Cambiamos los roles. Vos me enseñás, yo aprendo, claro. Yo te enseño, vos aprendés. Así. Al mismo tiempo. Doble mano. Está claro. Tercer especial de educación de Radio La Colectiva. El sábado 29 de octubre, de 15 a 17 horas, acá en La Colectiva. www.lacolectiva.org.ar. Subirse a La Colectiva. Y no se olviden, 10 años de La Colectiva. Esa. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Pasa toda la vida jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida jugando. Y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida. Se pasó. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. No hay posibilidad que cumplamos 10 años de La Colectiva y que no crucemos el charco. Efectivamente. No puede ser. Déjame decir que estás escuchando Radioactiva. Estás en el 102.5. Buenas noches. ¿Estamos? Buenas noches. Hola. Bueno, Radioactiva es una radio allí en la ciudad de Montevideo, en la barriada de Peñarol, para ser más precisos. Esperemos que en algún momento logremos este dúplex. No, no. Se cortó la comunicación, no vamos a lograr en este momento el dúplex. Vamos a tratar de insistir, vamos a insistir. Vamos a insistir para seguir saliendo en el 102.5 del otro lado del charco. Exactamente. Pero bueno, ¿qué cosa, no? 10 años y teníamos que salir de vuelta del otro lado. No, no hay posibilidad. Y no hay posibilidad porque estuvimos cruzando, yendo y viniendo durante 10 años. También, sí, fue, sí. Fue, si se quiere, uno de los motivos que nos fue identificando. De hecho, la música uruguaya o el candombe puntualmente, sí, era algo que en algún momento tuvo excesos en nuestra musicalización. Excesos. Pero tuvo su presencia y la sigue teniendo. Sí, sí. En mi opinión, seguramente encontraremos otros que crean que ha sido insuficiente. Sí, claro, claro. Pero es una de las puntas que nos identificaban la musicalización con un contenido rioplatense importante. Sí, justamente hoy empezamos con Ariel, que nos presentamos también para recordar. Él es uno de los que puede considerar insuficiente. Lo recibimos y bueno, terminó su participación en estos recuerdos, como decimos nosotros, en estos recuerdos de los 10 años, con música también uruguaya. Y bueno, mientras esperamos a ver si nos contestan, no nos contestan. Parece que hoy del otro lado del charco están descansando. No, hablé con Nicolás Escarón hace un momento, y habíamos quedado ya enganchados en este duplex, porque también ellos están cumpliendo años. Quizá lo van a celebrar un mes después, no queríamos justamente que nos dejaran claro esto. Nicolás Escarón había se habían propuesto junto con Diego Domínguez. El otro, Diego Domínguez. Domínguez también, uno esa de es este otra lado de las coincidencias, ¿no? Las dos radios tienen. Repetimos, Diego Domínguez. Diego Domínguez también. Y habían tenido la posibilidad, digamos, pero no se dio que ellos pudieran estar en nuestra fiesta. Todavía estamos a tiempo de llegar a la fiesta de ellos. Siempre. Si fuera en diciembre. Y si no me equivoco, cumplen 13 años. O sea que son una suerte de hermanos mayores en esto de la comunicación alternativa, en esto puntual de la radio, ¿verdad? Bueno, justamente lo recordaban, porque mañana cuando vayamos a la fiesta va a haber fotos de los 10 años de la radio. Y entre esas había una de la Corsaria ahí donde estaba Nicolás Escarone. Con eso raro que vos estuviste y participaste en un momento, ¿no? Tener en medio el barco micrófono. Exactamente. Era un galeón, en realidad, para ser más ilustrativo, era una suerte de galeón, corsario, y desde ahí, desde ese galeón, salían ese manojo de micrófonos habituales. Sí, de hecho, con la Corsaria en ese momento, nuestro primer transmisor salió en duplex también, sí, con el transmisor de la Corsaria, o sea, se fabricaron aquí directamente en nuestra casa. En nuestra casa. Y nada, nosotros, o sea, fue un empujón importante en aquellos años, o sea, poder tener la ocupación del aire garantizada. Sí. En ese recorrido que vos hacés también, porque estábamos con el transmisor y con todo lo que significaba arreglar la radio, también estuvimos hablando con Néstor Risa hace un ratito, así que, y ahora estamos también con vos mientras vemos si nos podemos comunicar, pero algo tenemos que entre todos recordar de los distintos momentos. ¿Vos tenés algún momento para recordar dentro de la colectiva? 10. Sí, años. Bueno, pero algo que digamos podamos dejar al aire como para decir, bueno, Esto lo siento, qué sé yo, uno. Pero hay un montón, digo, desde ver el esfuerzo inicial, digo, quizás quienes estamos desde los primeros días, porque bueno, nosotros tres particularmente estamos desde los primeros días. Hay una foto por ahí dando vuelta de una asamblea cuando recién empezábamos acá en el CID, allá por el año 2006. Y nada, en ese momento era un esfuerzo, me parece, digo, que tenía más de esperanza hacia adelante que lo que se iba concretando, porque los primeros años fueron duros, o sea, mucho laburo manual. Digo, tenemos en línea Radioactiva, ¿no es así? A ver. ¿Está? ¿Cómo andan? Bien, ¿qué tal? 102.5 Montevideano, ¿cómo les va? Bien, ¿ustedes cómo están? Muy bien. Acá estábamos. Porteños. Está muy bajo. Está bajito, estamos ajustando acá detalles técnicos para poder recibirlos mejor. ¿Ustedes ahí nos escuchan bien? Perfectamente. Diego Domínguez es la voz que estamos escuchando, si no hemos equivocado el tono. Ya arrancamos mal con el concurso de adivinanza. Ismael Samandú. Ismael Samandú, pero un gusto, Ismael Samandú. Mucho gusto, igualmente, ustedes compañeros. Aunque, en verdad, digo, para mí son como conocidos de hace un tiempo por las historias que nos han hecho los compañeros acá, más el diálogo que hemos tenido en forma esporádica con ustedes. Totalmente, sí, sí. Bueno, aquí estábamos también con la curiosidad de compartir un cumpleaños, ¿verdad? Ustedes también están cumpliendo años en estos próximos días. Sí, estamos en concreto es en este mes que estamos cumpliendo años. Lo interesante es que nosotros no tenemos una, no recordamos en qué momento fue que, en qué momento fue la reunión inicial con la cual inauguramos la radio. Pero sabemos que era noviembre porque hacía calorcito y estábamos tomando cerveza. El detalle de la cerveza es muy importante. Está bien. ¿Y pero cumplen cuántos? ¿Cómo? ¿Cuántos cumplen? Fabián, capaz que apuntó mal el botón. Sí, ¿cuántos cumplen? Estamos un segundito, estamos tratando de un par de temas, Daniel. Sí, sí, sí. No hay problema. Aquí estamos con un mate, así que difícilmente nos vamos a poner nerviosos. Bien, como decimos acá, que lo atamos con alambre, bueno, estamos tratando de ver cómo... Ah, se bajó el volumen también, para... Ahí va, pasó de todo. Todos los males. Bueno, Daniel, ¿nos escuchás ahí? No, sí, perfecto. Perfecto. No, porque nosotros estamos 20. Tenemos los escuchamos muy, pero muy bajito. Ese es el tema. Ah. Pero sobre todo problemas nuestros. Perdón, nos decían. No sé si vamos a poder salir, así que dejen de pedir a que me llame el celular. Escúchame, Daniel. Sí. Ya que te tenemos ahí, perdóname. Pero rompió el teléfono, tenés que llamarme al celular, que está ahí en el WhatsApp que te mandé. Sí, el celular te lo conocemos, pero nosotros estamos terminando el programa, ¿nos escuchan ahí? No, está bien. Sí, dale. Estamos terminando el programa, así que será para la próxima, apuntaremos al celular en vez del teléfono fijo. Dale, y solamente queríamos saber... Felicitarlos por este nuevo aniversario de ustedes. Y nosotros a ustedes. A ustedes. ¿Cuántos años? Ustedes en concreto, ¿hace cuánto que están al aire? 10 años. 10 años. 10 años. Bien, fantástico. Más o menos el mismo tiempo, nosotros 13. Estamos ahí. Ajá. Tenemos muchas cosas más en o menos común. En el mismo tiempo. Nosotros arrancamos apenas un poquito después de la crisis de acá. Claro. Crisis sí. Que no, en verdad lo que hizo la crisis fue, entre otras cosas, llevarse el proyecto anterior de radio que teníamos, ¿no? Claro. Daniel, te mandamos un abrazo porque nos dice la audiencia que no se escucha nada lo que está hablando, así que estamos hablando, es un diálogo de loco. Está bueno. Nos reencontramos en cualquier momento. ¿Y qué dice usted? Hasta luego. Bueno, allí a veces me hacen acordar el híbrido que del que sí. Disponen ellos, porque esto lo podemos ver también, muchas veces lo filman y lo ponen en YouTube. El programa se llama Ladran Sanchos, así que Ladran Sancho en singular. Así que sí, lo pueden buscar. Y la verdad que el híbrido es bastante precario, entonces por ahí es donde pasa la historia. Sí, nosotros tuvimos un híbrido que cumplió esas funciones con... Y diría un poco más que precario. Sí. Pero bueno, había que sacar llamadas telefónicas en los primeros años. Exacto. Los fondos no eran amplios. No. Con lo cual, o sea, con un pequeño teléfono manos libres y un candado para sostener la campanilla para que no se corte la comunicación, hacíamos las veces de híbrido y hemos sacado algunas entrevistas, algunas inescuchables, sí. Pero otras que han logrado su cometido. Pero bueno, en estos 10 años un poco digo esto que hay como mucho para recordar, porque por un lado hay una primera etapa que fue mucha obra, yo recuerdo cada lugar que miro, o sea, recuerdo cómo lo hicimos. Por lo menos yo estuve participando mucho en todo el armado, entonces ve el marco, por qué el marco de la pecera en realidad es un zócalo barnizado y cortado y ajustado, cómo hicimos, un marco de ventana por nuestros propios medios, cómo hicimos una mesa a partir de una cantidad de fierros que eran el cartel de publicidad que estaba en el techo. Y así con cada uno de los elementos, miro el techo de acá y veo el cartel de alquiler de uno de los departamentos en el que yo vivía, que nunca pasaron a retirar y se transformó con una linda decoración en un cajón para mejorar la acústica acá del estudio. Entonces cuando ves cada rinconcito, por lo menos desde lo técnico encontrás, o como veo ahora delante mío, una caja de vino que hace las veces de pachera. Sí. Ni hablar de otras cosas como la luz de aire que Marcelo con tanto esfuerzo y ganas en la electrónica ahí hace. Yo no me meto, no llego a ese punto de meterme a hacer cosas en electrónica porque en general me salen mal. Pero bueno, y eso es algo de la primera época, si se quiere, que era cuando todo era obra y cuando en ese momento digo, estábamos apostando a hoy, o sea, a generar un proyecto y un proceso donde, o sea, vengan y se, cada uno se siente identificado, tome la radio como suya, haga uso del aire, haga uso de todos los espacios. Digo, de hecho, en general buscamos generar espacios, o sea, que sean muy amigables para la convivencia. Uh-huh. Digo, no solo entre las personas, sino incluso el entorno. Uh-huh. Este, y eso es un poco lo que vemos. O sea, yo digo, estoy hablando de lo que estoy viendo directamente sentado acá, sí, donde se ve nuestra sala, la Nepo, sí, por Carlos Heriberto Nepomuceno Mosca. Exacto. Personaje del Eternauta. Uh-huh. Este, que era periodista, pero no de la clase que usted cree. Claro. Y bueno, y toda esa sala donde tantas reuniones, tantas asambleas, tantas charlas, tantas juntadas para pasar el rato también. Y bueno, eso digo, es como, vamos a decir, el laburo físico y manual de una primera época, al día de hoy sigue solidificando, vamos a decir, el proyecto político y comunicacional de la radio. Y eso, digo, son los recuerdos de la primera época. Después, o sea, esto, lo que tenemos hoy, o sea, uh-huh, y que viene hace años, hace unos cuantos años, de manera similar, o sea, gente nueva, gente que se suma, gente que se entretiene con la radio, pero a la vez milita por la radio, uh-huh, y por la comunicación. Y bueno, eso es la colectiva. Y en estos 10 años somos eso. Somos eso. Somos eso. Y mañana vamos a festejar esos 10 años y lo vamos Anchorena a hacer. Anchorena 575. Desde las 21, desde me la corrijo. Desde las 21, exactamente. Va a haber muchísimas cosas. Puntual, que hay que cerrar tempranito con el ruido. Sí, con el ruido y todo. Así que bueno, no vamos a dejar ni todo. Está todo lo que fuimos anunciando. Justamente GPS estuvo hablando con algunos de los que van a estar participando. Así que bueno. Nosotros ya se nos acaba el tiempo, ahora viene Vivo y Desprolijo, seguramente va a seguir recordando los 10 años de la radio y lo que viene mañana, y nosotros nos vamos a encontrar el próximo viernes. Efectivamente. Gracias, Mara Ali. Será hasta el viernes. Gracias, Nacho. Hasta el viernes. Me condene, sé quién soy.